si el día te ha ido mal, muchas millas para llegar. Y si el río está crecido y la corriente te puede llevar, puede llevar. Y no salen las palabras de tu boca como quisiera escuchar.